Diciendo lo elemental. Dice el presidente de la nación. ¿Has recibido ahí mensajes? Hay turbulencias, o en todo caso hay la creación de un tiempo hacia ese escenario de turbulencia. Ajá. 1975, vos sos envidiablemente joven, y esto tus padres, tus abuelos te lo deben haber contado. Había una persona muy incapaz al frente del Poder Ejecutivo, la María Estela Martínez de Perón. Se suscitaban distintas circunstancias, claro, la estructura económica argentina estaba más o menos intacta, la deuda externa era así, muy, muy baja, luego los milicos, los alfonsines, los menem, los de la Rúa, los Duhalde, iban a lograr este milagro de sobreendeudarnos. Y por aquel 75 no tomábamos plena conciencia de los runrunes militares que iban a desembocar, Walter, el 24 de marzo del 76. Es cierto que la historia no se repite de la misma manera dos veces, pero es cierto también que entre algún trabajo de un hombre notable como Miguel Bonazo el domingo pasado, registrando él algunas curiosas conversaciones, para decirlo menos, entre grupos del mundo financiero y grupos militares, de un lado. Y de otro lado, lo que recibo anteanoche, como anónimo en mi domicilio particular, y que enseguida te lo comento, me parece que hay un escenario donde el run-run de ruido militar podría no estar tan absurdo como hace 15 días yo hubiera dicho, porque vos viste la velocidad Claro. de cambio en la Argentina y 15 días es la edad media hoy, ¿no es cierto? Por la velocidad de estos cambios. Lo cierto es que yo recibo en mi domicilio particular con una nota anónima donde se predica que los generales y oficiales en actividad no están de acuerdo con lo que dice en una publicación que se llama Tiempo Militar, que se distribuye, que se vende, me dicen, en algunos kioscos, sobre todo en la zona de Belgrano, donde hay muchos militares que En viven allí. Palermo, por ahí. ¿Perdón? En Palermo, ahí cerca Así de, es. ¿no? Firmado por un tal José Bilbao Richter, coronel retirado de la Nación y licenciado en sociología, ¿no? Con un terrible título, página 13, La dictadura es el único recurso para evitar el suicidio de la sociedad y la desintegración de la Nación. Bien. ¿Te gusta? Es el título de la nota. El título de la nota, página entera de este diario, de este mensuario, para decirlo bien, y donde se leen cosas de gravedad inusitada, ¿no? Surge de a tramos, leo cosas como esta, Walter. A ver. Surge un vacío absoluto de poder, el cual debe ser inmediatamente ocupado, a riesgo de contribuir a la ruptura del pacto federal y al desmembramiento o suicidio político de la República Argentina. Párrafos luego. En esta situación terminal, implementar la dictadura se impone con carácter de obligatoriedad. Tramos después, Walter. La dictadura se presenta como única alternativa válida y factible. Tras cartón y más abajo, es necesario analizar con qué intenciones ex integrantes de las hordas marxistas-leninistas que sembraron el terror, luego desde el poder. Anoticiate, Walter, las Sí. hordas marxistas-leninistas estuvieron en el poder. Sí, déjame tomar un traguito de té. ¿Perdón? Me tomo un traguito de té después de esta frase. Inculcaron el rechazo a la dictadura. Solo la dictadura podrá lograr lo que la sociedad reclama. Tramos luego. En pocos días la dictadura tendría lista una propuesta de reforma política. Y finalmente el remate. Ha llegado el momento histórico e impostergable de que el pueblo en su conjunto asuma la necesidad imperiosa de apelar a la dictadura como herramienta política adecuada para salir del doloroso laberinto en que nos encontramos atrapados. Bien. Apología del crimen, claro. Uh-huh. Actos que atenten contra la vida constitucional y democrática, claro. Me acabo de anoticiar de que de esto me ratifico el día viernes porque me acaban de llamar del juzgado del doctor Urso, donde quedó radicado el pedido de investigación. Investigación que abarca no solamente llamar a este señor, si es que se llama como dice, ¿no? Uh-huh. Y llamar a declarar a Brinzoni. Porque, caramba, ¿cómo es la cosa? ¿Este mensuario recibe fondos militares, sí o no? En cualquier supuesto, reciba o no, Brinzoni debió abrir un sumario militar. Claro. Para saber por qué y sancionar eventualmente al autor de algo que está diciendo, tomemos las armas. Uh-huh. Entonces, en este contexto, y a pesar de todas las rabias que vos, yo y toda tu audiencia podamos apilar en orden a los fracasos de los Alfonsines, de los Menem, de los Cavallo, por cierto, de los de la Rúa, fracasos que no van solo por unas incapacidades personales, sino por ser gerenciadores del modelo para los menos y gerenciadores de un modelo que excluye a los más. En esta cuesta abajo yo tengo mucho temor, no a título personal, sino institucional, de que si esto no hacemos el esfuerzo sostenido, se instale la idea de que frente al caos que crearon los ricos, con el modelo que implantaron los ricos recurran a los modelos autoritarios, más aún si cabe que los de hoy, para golpear a diestra y siniestra en un quiebre de estas formas republicanas. Hacia allí apunta, Walter, uh-huh, el esfuerzo de ayer, hoy radicado. Perdón, el esfuerzo de ayer, ayer mismo radicado, y con hoy fecha de ratificación el próximo viernes. Dice que la revista esta está dirigida por un señor que es Oscar Ramón Alfonso, ¿no? ¿Tendrá algo que ver con aquel que fue brazo derecho de Balsa? No me, lo sé, me ¿no? pregunto. Sí. ¿No? Si tiene alguna relación. Podría tenerlo. Interesante. Yo voy a ver si me hago de un ejemplar completo y tomo las referencias del caso, porque me dicen que hoy Página 12, también en un trabajo de Miguel Bonazo, le da mucha trascendencia a esto, porque claro, uh-huh, esto se articula en lo que él, Miguel, venía diciendo el domingo pasado sobre uh-huh estas cuestiones. Y que me parece que la dramática coyuntura cotidiana que vivimos no nos debe hacer olvidar que estas escenas empiezan a ser, yo no sé si más probables, pero empiezan a ser más inducidas, uh-huh, esta sería la palabra, ¿no? En un momento de dramática desesperación popular, ¿no? Muy bien, entonces, Ricardo, hay una denuncia radicada en el juzgado de Urso por los delitos que comentás, ¿no? Sí, apología del crimen y actos que suponen atentados al orden constitucional y a la vida democrática. Ahora, ¿son globos de ensayo o son maniobras concretas? Ahí está. Esta es la cosa. En uno y otro supuesto, vamos a coincidir que es grave. Claro, que estamos en otra instancia, ¿no? Exactamente. Aun cuando sea una suerte de petardismo creativo de un escenario, porque el escenario aún no está montado, uh-huh, abortar la construcción del escenario también es una tarea que de la cual no nos debemos distraer, y vos sabés que el estilo de la casa es no distraerme de estas cosas. Bueno, que así sea entonces, Ricardo. Un abrazo grande y nos volvemos a comunicar el miércoles que viene. En cualquier momento, Walter, un abrazo grande. De miércoles en el día de hoy, que me parece que tienen que ver con esto. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Cómo te va, Walter? Buen día, Guillermo Rossi, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. Lo escucho mal, te escucho mal, Guillermo, ¿eh? Bueno, ahora me escucha mejor. Mucho mejor, pero si nos tuteamos vamos a ser iguales ante la ley, ¿eh? Bueno, mejor así, Ricardo, entonces. Bueno, sí. Ricardo, te has metido en el fútbol. Bueno, yo nunca dejé, algún día les voy a contar cómo yo vi al San Lorenzo campeón del 46. Ah, ¿viste que San Lorenzo campeón del 46? Pero porque mi viejo me hablaba siempre de ese equipo. Claro. Farro, Martino, Pontoni y Unzué, ¿no? No, es Blasina, Banzini, Basso, Zubieta, sí. Greco y Colombo. Beloni, Farro, Pontoni, Martino y Silva. Y Silva. Lo vi debutar a Di Stéfano sustituyendo a Pedernera en River. Qué sé yo, lo vi al Colorado Rastelli en Gimnasia de Esgrima. Bueno, vi bastante fútbol hasta que por allá por el 82-83 mi segundo hijo no era tan fanático como resultó ser el primero, y entonces había que llevarlo de la mano al segundo, más bien a cine, teatro y otras actividades, y allí quedé con una visión que a mí no me gusta. A mí no me gusta ver el fútbol por televisión porque me parece que es una contradicción en sus propios términos. La cancha es insustituible, el hombre y la mujer de al lado es insustituible, por eso este vandalismo me parece una cosa absolutamente horrorosa, antinatural, en fin, criticable desde todo punto de vista. ¿La forma de solucionar la que plantea ahora el gobierno? Es esquizofrénico como todo, ¿no? Yo decía ayer en un resumen para un matutino que en mi país, que hoy recoge alguna reflexión mía, yo decía que en mi país está prolijamente eludido el debate del porqué de la violencia externa, la del que agrede al otro, porque ese debate definiría quiénes son todos los responsables mayores de una Argentina en la que una chispa enciende la pradera. Y las normas que se alientan para intentar detener la violencia en el fútbol va a las consecuencias y no a las causas. Nunca saber si hay drogas y cómo ingresan las drogas en los estadios y quiénes mercan con ellas, ¿no? Nunca, Walter, Guillermo, nunca investigar quiénes están detrás de las barras bravas. Nunca meter la mano a fondo respecto de algunos alegres dirigentes, ¿no? Y nunca saber qué relación real, sustancial hay entre poder y delito, ¿no? Lo cual los más importantes hombres de la democracia han escrito respecto de estos temas. Quería preguntarle a Scioli, que es uno de los encargados de este proyecto, qué había pasado con las internas justicialistas en el año pasado acá, o el anteaño, en la ciudad de Buenos Aires, cuando él dirimía internas con Toma en el justicialismo interno, y había una división extraña, más allá de la pelea barrial histórica entre la hinchada de defensores de Belgrano y excursionistas. Sí, sí. ¿No? Sí, es buena esta porque, claro, voy a ocuparme de la violencia de los otros para así distraerme de la violencia de los míos. Claro. Sería un poco la reflexión de Walter, es muy oportuno. ¿Vos sabías que en la cancha de Boca en el 87, 88 la hinchada cantaba por Cafiero? Claro, claro, claro. Y después de esa especie de enfoque muy breve que uno intenta hacer respecto de que esto de las canchas de fútbol, si se lo toma en el final del cuento y se piensa que con gatillo fácil y tolerancia cero resolvemos el tema, se cae en la esquizofrenia nuevamente, en la hipocresía, porque esto es hipócrita. Esto es venderle la idea a la sociedad diciendo, mire, sepan que como ahora vamos a ser mucho más represivos, como diría Amadeo, el vocero presidencial, como ahora vamos a ser mucho más represores, entonces todo va a andar bien y todo va a ser tranquilo y todo va a ser bueno. En el entretanto se sabe que hay efectivos policiales que cobraron en X cantidad como si hubieran estado en el estadio y no fueron en esa X cantidad, sino en menor cantidad. ¿Y cómo queda protegido el inocente que va caminando hacia un estadio y queda entremezclado en el tumulto? Porque han creado una figura que es el delito in itinere, en el camino hacia el estadio. Vos vas pacíficamente en el camino. Sí. Los de al lado producen el hecho del tumulto. Sí. Incluso vos podés estar en paralelo no yendo al estadio. Y vos caíste en la cosa. ¿Y cómo demostrás? Claro. Y ahí, que ahí te comes un... Sí, te comes muchas cosas, ¿no? Porque lo que del otro día de Chacarita me contaba un colega tuyo, Darío Villarruel, que fue a ver Chacarita Boca en San Lorenzo, dice que fue terrible, terrible. ¿Cómo se resuelve el tema de la prevención en todo esto? ¿Cómo se hay un delito de daño potencial, aquel delito que puede causar daño, sí. Así se llama en derecho penal, el arrojo de algo que puede molestar a terceros, y no está definida qué es la molestia. Uh-huh. Entonces, la incitación a la violencia, que es otra de las cosas que ingresan en esta improvisación normativa, la incitación a la violencia con penas de un mes o un año, ¿es algo diferente a la instigación a cometer delitos? Figura que ya existe en el Código Penal, pero con sanciones mayores. Uh-huh. ¿Se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? ¿Es una cosa diferente? ¿Es una cosa igual? Claro. ¿Qué es el odio deportivo? Ah, eso es fantástico. ¿No? ¿Qué es el odio deportivo? ¿Es más que la enemistad? Uh-huh. ¿Cómo se prueba el odio deportivo? Claro, haciendo ¿cuál es la actividad que uno tiene que hacer para demostrar odio deportivo? Y ahí entramos en un tema muy grave del derecho penal. Claro. Que es, las conductas reprimibles son aquellas que se definen por su exteriorización. Entonces, si el homicidio común lleva a 25 años de prisión como pena máxima, ¿va a haber homicidio por odio deportivo realmente de difícil demostración y que va a servir para que... ¿Qué es odio? Porque odio es casi una categoría... No casi, es una categoría psicológica, distinta de la objetiva visión de la enemistad. Y acá van a venir una serie de circunstancias que realmente van a traer bastante perplejidad. En el entretanto, esa perplejidad, no nos olvidemos que la discutí generalmente con un tipo preso. Claro. Y yo estoy absolutamente de acuerdo y vamos a hacer otras medidas, vamos a intentar otras medidas para que todo esto pare, ¿no? Pero un solo inocente no justifica ninguna violencia institucional, ¿está claro esto? Uh-huh. En la otra, fíjate que establece el derecho de admisión. Ahora, el derecho de admisión, más allá de que los morochos siempre tienen menos probabilidades de entrar que los rubios de ojos celestes, uh-huh. ¿Estamos claros en que el derecho de admisión que se puede instalar no va a ser usado para la discriminación política interna? Suponete la interna del Club Huracán, San Lorenzo, Boca, etcétera, etcétera. Los que tienen el poder en ese momento dentro de esos clubes, ¿van a dejar entrar a su gente si seguimos con lo que es el patoterismo prohijado por las dirigencias dentro de los clubes de fútbol? Claro. Y una última reflexión de miércoles. Se delega a la Secretaría de Seguridad de la Presidencia cosas tan graves como dictar normas en materia de seguridad y establecer clausuras. Walter Guillermo, toda la mejor tradición de jurisprudencia democrática dice que jamás una norma penal debe ser una norma penal en blanco, sino que tiene que ser previamente conocida y dispuesta por el órgano legislativo correspondiente. Porque si no, el Poder Ejecutivo se transforma en el legislador que no permite la Constitución, claro. Y en el ejecutor de la propia norma que le está prohibida ser dictada. Barbaridades a granel, porque lo inmediato de estos problemas hace que nuevamente los hombres que tienen que pensar por el país los agarren a contrapié. Generalmente están en otra cosa. Ricardo, muchísimas gracias y bueno, te dejo porque me vas a agarrar el odio radiofónico. Chao, Walter. Chao, Guillermo. Un abrazo. Ricardo Monarzanza, a esta hora. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Buenos días. Hola, Walter. Muy buen día. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Quiero a ver si nos puedes explicar una cuestión que tiene que ver con esta ley que se ha hecho famosa en los últimos días, que tiene que ver con la ley de subversión económica, que... Yo lo que recuerdo de esta ley, que una ley que fue usada un poco por la dictadura militar para apropiarse de bienes de desaparecidos en algunos casos, ¿no? Pero más allá de la historia no conozco bien cómo... No, es cierto. Y además te adelanto que termina de confundir el tema, porque alguno de esos ministros que no estudian, no leen, no saben, no se cultivan, dijo directa y llanamente que esa ley nació en los tiempos del horror militar. Y fue un poco antes, ¿no? Fue un poco antes. Mm. Esto me parece que es importante. La ley es... Ha muerto Juan Domingo Perón, Maristela Martínez de Perón asume desde su vicepresidencia, asume el cargo de presidente, y por allá, por un 2 de octubre de 1974, uh-huh, el golpe militar se va a producir en el 76, estamos uh-huh a muy pocos días de conmemorar aquella fatídica fecha. Repito, el 2 de octubre del 74 queda sancionada y promulgada y publicada la ley, que tiene dos tramos muy claros. Un tramo es efectivamente para meterse con lo que en aquel momento se daba en llamar genéricamente la subversión. Claro. Bajo cuyo nombre vos sabés los horrores que se cometieron en la Argentina. Uh-huh. Hay un segundo tramo de la ley que no se refiere a ese tipo de circunstancias, sino a la disposición que puede hacer desde la maniobra productiva de bienes y servicios aquel señor que sube, baja precios, regula el mercado y que hace de, llamémosle, del capitalismo más salvaje una especie de afrenta social. Uh-huh. Bienes, servicios, todo tipo de producción. Sube Alfonsín en diciembre del 83 y en agosto del 84 el Congreso de la Nación deroga una parte. ¿Perdón? Deroga una parte. Tal cual. Deroga aquella parte que se vinculaba con el horror físico, uh-huh, que había permitido tantos horrores, y deja intacto el concepto de... llamémosle subversión económica, aquellos que desde las palancas del poder material son capaces de a vos ponerte contra la pared en dos minutos y a vos expropiarte por vía de precios, subas y bajas, y etcétera, etcétera, todo tipo de afrenta real a lo que es la dignidad de la supervivencia humana, ¿no? Uh-huh. Esto quedó vigente. Uno podría decir en un laboratorio jurídico o desde el punto de vista del perfeccionamiento técnico que quizá esa norma habría que revisarla para perfeccionarla. Ajá. Salvo que te llames Fondo de Nombre y de Apellido Monetario Internacional. y entonces diga, no. Dado que la están aplicando respecto de banqueros que supimos conseguir, señor Dualde... No, Congreso de la Nación Argentina. Señor Dualde, usted tiene que hacer lo que corresponda para que esta ley sea derogada. Entonces, el banqueros que están siendo juzgados o podrían ser juzgados, serían juzgados por delitos que están tipificados dentro de esta ley. Así es. Ajá, por eso. Esto es lo que está pasando. Mm. Tanto Servini descubría, y si te vienen... ponerme esta especie de continuidad en el razonamiento para que el oyente lo entienda, la oyente también, para que entienda que sobre la base de esta ley se está, en tanto en el juzgado Vergés cuanto en el juzgado Servini de Cubría, se están llevando a cabo procesamientos, juzgamientos, investigaciones. No conozco qué grado de prueba rotunda y allí, pero esto es otro tema. Uh-huh. Yo lo que digo es, pervive la ley, claro. Con la ley que está perviviendo, dos jueces de la Nación han entendido que tienen que aplicarla y que tienen que llevar a cabo investigaciones. Justo en el momento a los hombres se le ocurre reflotar la idea, ¿no? Sí. Y entonces el Papa Mayor, es decir, el Fondo Monetario Internacional, viene y nos deja más deberes, ¿no? Uh-huh. A los mejores alumnos que fuimos en su momento y ahora que somos los peores de la escuela, además de venir a revisarnos la saliva, tipo caballo de carrera antes y después de correr un gran premio hípico, además de revisarnos la saliva, nos dicen qué normas tenemos que dejar, qué normas tenemos que derogar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay una concepción ya del virreinato, Sí, que está como profundizada, ¿no? Porque también vienen los técnicos a hablar con distintos sectores de la sociedad argentina, con los gobernadores. Un día van a venir a hablar. Se puentea al presidente. Claro, un día van a venir a hablar con los intendentes, con los concejales. Sí, ¿no? Sí. A vos no te invito todavía, ¿no? No, vos no estás. No. Vos no sos hablable. Vos sos un tipo de buena conducta. ¿Qué te iba a decir? Entonces, pero es una cosa. Y lo grave, Walter, es que esto se está incorporando a la realidad cotidiana y vamos perdiendo reflejos frente a estas barbaridades de afrenta de soberanía. Es decir, ya no hay límite. Hablan con los gobernadores, puentean al presidente, hablan con el presidente, puentean al ministro de Economía y además le dicen, ojo, y tal ley no, y tal ley no, tal ley no, si no, no le vamos a dar nada de dinero, ¿no? Como si el dinero que acá se hubiera inyectado en la Argentina hubiera sido precisamente para beneficiar a los sectores populares, cosa que nunca ha sido y que no se dice, porque los dineros que se inyectan es necesariamente para sostener el sistema financiero, es decir, el gran negocio de los banqueros. Esto es muy grave dos cosas. Que las vueltas de tuerca de los virreyes que vienen acá en nombre del rey, en nombre del poder extranjero, ya nos dejen hasta con nombre y apellido qué es lo que debemos hacer. Esto es un tema muy grave. Y el segundo tema muy grave, Walter, es que no haya en la Argentina del cacerolazo y de la desocupación, que me parece que son fórmulas democráticas en que se está expresando la soberanía, este tema todavía no haya sido visto en su real profundidad, porque todavía nos estamos quedando con las consecuencias del modelo económico social en su crítica profunda y no con estas causas y no con estas metodologías. Yo me acuerdo que un señor, vos no habías nacido ni tenías proyecto de nacer, 1945, o Braden o Perón, y más allá del eslogan, Braden era la extranjerización argentina, Perón era esta especie de esperanza nacional planteada en 1945. Pero nos hemos acostumbrado a que Felipe González pase por acá, o el canciller Piqué, para hacer lobby en favor de las empresas españolas, y lo recibe el presidente de la nación, pero tranquilamente. Caramba, yo creía que las funciones de la gente que ocupa lugares públicos no eran en beneficio de sectores privados, pero esto está gravemente cambiando y está gravemente cambiando con cierta distracción de nuestra parte, y si algún énfasis, Walter, quiero poner ahora en este aspecto es el doble tema, ¿no? Las normas que quieren sacar es porque en definitiva la ideología de la norma en la parte que sobrevivió es la ideología que castiga al que hace del dios dinero y del dios mercado la posibilidad de jorobar a los pobres. Esta es la cosa, más allá de si la norma es perfeccionable o no perfeccionable. Pero esto, que además me lo venga a decir el papá desde Washington o desde Nueva York o desde cualquier organismo internacional, agrede ferozmente la capacidad decisoria de la República Argentina. Una pregunta más cortita que tiene que ver con otro tema, pero que está relacionado con el virreinato o esta cuestión, ¿no? Sí, sí. ¿Hay alguna, a tu entender, algún mandato que también tenga que ver con parte de algún gobierno del norte, algún poder económico así, que le esté pidiendo al gobierno argentino algún tipo de intervención en el conflicto colombiano? Yo creo que es muy grave lo que estás preguntando. Efectivamente, desde un señor como Miguel Ángel Toma, haciendo algunas declaraciones diciendo que está convencido, pero luego de lo convencido habla de meras presunciones, de la intervención de guerrilleros colombianos en alguna parte del país. Y por el otro lado, esta especie de empuje como para que repitamos el escenario de la Guerra del Golfo, cuando Menem lo hizo, efectivamente mandó naves por allí en violación absoluta a las normas del Congreso de la Nación, que son las únicas que pueden en esta materia resolver si se envían fuerzas nacionales fuera del país. Y me parece que es correctísimo que hayas hilado un tema con el otro, porque son las fórmulas virreinales. Se está haciendo presión para que la Argentina, que va a votar en contra de Cuba, en la Argentina donde se me mueren 10 a 15 pibes por día de menos de 5 años de edad, se involucre en la cuestión colombiana en los peores términos y para satisfacer al rey, al virrey y a los que quieren ser los súbditos de ese tipo de virreinato, ¿no? Es la situación en la que estamos. Ricardo, te agradecemos mucho la reflexión de hoy y nos comunicamos la semana que viene, ¿te parece? A tus órdenes, Walter, que sigas muy bien, ¿eh? Un abrazo. ¿Cómo estás, Walter? Muy buen día. ¿Todo bien? No, hemos empezado mal esta conversación. Qué bárbaro, ¿eh? hay unas cuestiones que tienen que ver con las detenciones estas de los banqueros, ¿no? Desde hace un tiempito que ha ordenado la justicia, vaya a saber por qué. Sí. ¿Nos contás un poquito? Sí, yo creo que hay dos aspectos del tema, un tema institucional y un tema personal, Walter. En el personal yo no estoy muy claro de si la medida correcta es detener a un empleado, al gerente de una sucursal, finalmente un empleado, que debe tener instrucciones muy estrictas de no acatar las decisiones judiciales. Entonces, la cuestión es, ¿se toma preso al que obedece al patrón o se toma preso al patrón? Claro que tomar preso al patrón es... Es un poco más complejo. Es un poquitito más complicado. Y de la mano de eso, Walter, un tema que llamó gravemente la atención...